Pueden putear solamente 5 palabras por persona por minuto, nada más que eso. Después de eso ya infringiríamos la ley. Así que, por favor, cuiden sus palabras. Estamos arrancando este Planta Baja de agosto. Y aquí en la Planta Baja, justamente en la parte terrestre de la radio, junto a la vereda, con parlantes hacia la calle en Ángel Gallardo y Acoite. Así que si se quieren acercar, cualquier vecinos, pueden traer algo para tomar, algo para comer y para escuchar sobre todo sus oídos este programa que iniciaremos en breves segundos. Una de las temáticas que siempre tenemos un tema que lleva el hilo conductor de cada programa de Planta Baja. El de hoy tiene que ver con la... ficción. Ah, muy bien, Carolina, muy buenas tardes. Especial ficción acá en Planta Baja. Y así. Usted tiene una particular visión de la ficción. Uh-huh. ¿Cuál sería? Yo creo que la realidad es una gran ficción. Yo creo que, haciendo honor a lo que va a ocurrir mañana, lo de mañana es una gran ficción. Así que me parece que está bueno que hoy arranquemos con ficción. Quiero decir que yo no estoy de acuerdo en todos estos aplausos. Cada uno es responsable del golpeteo de sus manos. Está bien, muy bien, es su opinión. ¿Hay otras opiniones sobre ficción? ¿Qué es ficción? ¿Podemos decir, aunque sea... algún tipo de... Por favor, Roxana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Te agradezco un montón. Estoy de acuerdo con Caro en que mañana vamos a vivir una ficción. Creo que la realidad puede ser una gran ficción, pero haciendo honor a lo que realmente entendemos por ficción, me parece que nos permite recrearnos, disfrutar. A veces hay ficciones que son un bajón también, ¿no? Pero está buena la posibilidad. Yo siempre pienso en esto de los artistas, poner el que actúa, el que escribe, inventar todos esos personajes o ser uno de esos personajes, me parece que debe ser muy gratificante. Está muy bien, está muy bien. Bueno, gracias. Vamos buscando la definición. Sumando lo que decís vos, generalmente los actores dicen siempre de que actuar les permite tener muchas facetas de sí mismos, ¿no? Digamos, demostrar y mostrar e interpretar muchas facetas de otras personas, por supuesto, pero ser un poquito malo, acá ser un poquito bueno, acá ser un poquito ingenuo, allá ser un poquito, qué sé yo, en los que son cada particularidad de un personaje. Así que es para terapia también, ¿no? Bueno, entonces la ficción, ¿es la realidad o no es la realidad? ¿La ficción es parte de la realidad? ¿La realidad es una ficción? La realidad que vivimos, ¿podría ser una ficción? ¿La ficción no se animó a tanto? ¿Qué opina usted, señor? Que usted, discúlpeme que lo trate usted, es una cuestión de etaria nada más y por su respeto a sus canas. Menos mal, es claro. Verdad que es etaria nada más. Sí, bueno. Sí. Y respeto a sus canas. No me he puesto a reflexionar sobre la ficción. Hay como una división en mi cabeza en la cual... se mezcla mucho. Digo, no, al revés, está todo muy mezcladito. Sobre todo después de venir una semana donde pudimos escuchar los cierres de campaña y donde nos decían, sin ponerse colorado, algunas cosas que nosotros hemos vivido como que no las hubiéramos vivido, o nos recontaban una historia reciente por la que todos los que estamos acá, por lo menos por una cuestión de edad, una cuestión etaria justamente, gracias, la hemos transitado. En mayor o menor grado de conciencia. Sí creo que muchas veces la ficción nos puede servir para interpretar esa realidad, para poder sobrevivirla, para poder darle matices que nos permitan contarla. Nada más. Digo, me parece que por ahí hay muchas de las cosas que van a pasar hoy por acá que apuntan hacia eso. Y otras veces son simplemente delirios absolutos que nos vienen muy bien, en los cuales nos fugamos justamente de esa realidad. Yo creo que Emi, antes de comenzar el programa, lo planteó muy bien. Hoy, ficción. Mañana también. Perfecto. Y sumado también a lo que decís vos, porque yo siempre me subo a los comentarios de los demás, soy como un no productor del aire. Escucho lo que vos decís, después digo algo más. Queda muy bien, se lo recomiendo. No, lo que quería decir que quizás la gente, lo que venden las ficciones, ¿no? Los políticos, los cierre campaña, que venden ficciones, justamente la gente tiene tanta realidad encima que por ahí necesita una ficción. Digo, ¿no? Sí. Digo, como sin ahondar en el pensamiento quizás demasiado superficial, pero que la gente necesita un poco de ficción, ¿no? Que no sé, que le digan que vamos bien, no sé, algo necesitan, porque la realidad es tremenda. Si vamos por la realidad, es tremenda. Bueno. Bueno, estaría buenísimo que también podamos hacer un recorrido de la ficción que tuvo y tiene la colectiva, ¿no? Los programas que son de ficción y que permiten esto, ¿no? Poder un poco salir y escaparnos un poco de la realidad. Y hemos tenido y tenemos muchos programas de ficción, no sé, en la Tertulia del Fin, que ahora es Malas Tripas, en su momento Pisando la Luna, Pisar la Luna, Tranqui 120, ¿qué más? Galería de sombras. Bueno, soy un personaje de ficción, por eso no tengo mucha memoria. No, léelo vos. Bueno, en Fracaso Feliz hubo un espacio también de ficción y lo sigue habiendo. Acá en Industria Argentina también, un programa que también fue de la colectiva. No, se me viene otro a la mente, no sé si se les viene otro. Colgados del Aire también. Y bueno, nada, ¿no? Creo que más o menos. Espero no dejar a nadie afuera. Después hubo especiales de la colectiva, trabajos de la colectiva especialmente sobre la mesa de Homero Manzi y otro más que no me acuerdo, ¿no? No. Bueno, sí, pero sí, hubo otras ficciones y hay. Hubo otras ficciones y hay ficción permanentemente en otros programas también. El programa de los chicos de los sábados también tiene un momento de La Rabona, gracias, ahí está. Un momento de radioteatro, si no me equivoco, ¿correcto? Así que también. Bueno, existe la ficción, entonces, y la recorremos, la hacemos y nos gusta. Así que bueno, este programa está dedicado a la ficción, justamente. Va a haber mucha ficción. Usted, créalo o no. La radio a la calle, la calle en la radio. Desde la planta baja del CID, la colectiva invita. 10 años agitando el aire. Buenas tardes. Buenas. ¿A qué piso va? Décimo séptimo, ¿por? No, digo, así le aprieto el piso. Entiendo. Digo, usted me dice al piso que va y yo aprieto el botón del piso. ¿Y por qué haría eso? ¿No puedo apretar yo el botón? Sí, claro. ¿Acaso usted es el dueño de la botonera del ascensor? No. Bueno, está bien. Apriete usted, señora. ¿Qué cosa? Que apriete usted el piso al que quiere ir. Faltaría más. Ahora no quiero ir a ningún piso. Mire usted. Bueno, a ver, hagamos una cosa. Yo voy al quinto, me bajo ahí y usted haga lo que quiera. Ah, no. Sí que no. Yo no pienso ir a su piso. Usted quiere llevarme al piso que va. Usted, eso es prácticamente un secuestro. Ay, por favor, señora, esto que usted está diciendo no tiene sentido. Hagamos una cosa. Yo me bajo del ascensor, usted suba sola, va donde quiere y luego lo tomo yo. ¿Le parece? Lo único que me parece es que su actitud resulta sospechosa. Usted quiere mandarme sola en un ascensor. Seguro que hay alguien esperándome arriba, un cómplice suyo. No. No hay cómplice, no hay nadie, no hay nada. Tenía un turno con la psicóloga hace 10 minutos y ya lo perdí. Ya está, me voy. Y claro, iba la psicóloga. Algo raro tenía, yo sabía. Estuve en un bosque encantado, noté con asombro que una piedra me cantaba, que una piedra me cantaba con modulaciones y con timbres de tenor, de tenor. Debajo de la piedra había un sapo invernando y supe que era el sapo el que cantaba, que era el sapo el que cantaba, y seguí buscando maravillas que saber, que saber. Quería una princesa convertida en un dragón. Quería el hacha de un brujo para echarla en mi zurrón. Quería un vellocino de oro para un reino. Quería que Virgilio me llevara al infierno. Quería ir hasta el cielo en un frijol sembrado y ya. De lejos vi una fuente que brillaba y corría hacia ella, pues tenía aguas de oro, pues tenía aguas de oro. Era inconfundible aquel color, como miel, como miel. El sol se reflejaba en la fuente abandonada y supe que era el sol el que brillaba, que era el sol el que brillaba. Desilusionado por dos veces me alejé, me alejé. Quería una princesa convertida en un dragón. Quería el hacha de un brujo para echarla en mi zurrón. Quería un vellocino de oro para un reino. Quería que Virgilio me llevara al infierno. Quería ir hasta el cielo en un frijol sembrado y ya. Después de mil fracasos como estos me sentí muy tonto. Nos habían engañado, nos habían engañado. Y me fui a buscar al primer hombre que mintió, que mintió. Caminé los caminos, recorrí los recorridos, pero cuando hallé al culpable, ah, pero cuando hallé al culpable, echó un mar de lágrimas al verme, me pidió, me pidió. Yo quiero una princesa convertida en un dragón. Quiero el hacha de un brujo para echarla en mi zurrón. Yo quiero un vellocino de oro para un reino. Yo quiero que Virgilio me lleve al infierno. Yo quiero ir hasta el cielo en un frijol sembrado y ya. Ah. ¿Qué es para vos, Pebe? Polisemia brutal. Ponele barrio. Tinto bardo. Perversa ballena. Puré bestial. No era la misma. Por favor. Pepe Biondi. Planta baja, planta baja. ¿Y qué es para vos, Pebe? Continuamos entonces en este programa de agosto de Planta Baja y se va llenando el espacio y hay muchas personas acá escuchando, mirando, gente que pasa por la calle y mira y dice, ¿qué es este lugar? Wow. ¿Qué es este lugar? ¿Qué es esto? ¿Es una radio? No sé, eso parece. No, pero... No, espera, a ver, espera. ¿Y esa puerta chica? Oiga, mira, Emi. Hay muchos carteles. Es una biblioteca. No lo puedo creer. Hay muchos libros. Mirá, enorme. Una bandera con un colectivo. Sí, se siente el aroma de los libros, de la madera. Habrá una escalera para subirme. Yo me quiero agarrar el de más arriba. El de más arriba el quiero agarrar. Piso. Vamos hasta el tercer piso a ver qué pasa. A ver, vamos hasta el tercer. A ver, uy, ese. A ver, fíjate, ¿ves? Mira. El de allá arriba, sí, ese me gusta. A ver. Sí, ese que está sobresalido, ¿será por algo? Sí, me gusta el color. Vamos a buscarlo. A ver. Che, se abrió solo. ¿Cómo se abrió solo? Sí, se abrió solo. Ahí. Dice que es recopilación de cuentos y leyendas realizadas por el historiador Gonzalo Abella. ¿Eh? Acá está, justo en una leyenda charrúa. Ay, creo que empieza. A ver, ¿te parece? ¿Lo vamos a escuchar? La luna llena apareció roja y lúgubre. Los perros de la estancia ladraban como presagiando una muerte. Una lechuza chistó para llamar la atención de los grillos y la víbora crucera se enroscó en el centro mismo del círculo que en el cielo de la tarde habían trazado los caranchos. En la estancia, el capataz deliraba por una fiebre misteriosa. Una hora antes se había jactado de los golpes que le había propinado a un muchachito aindiado del rancherío contiguo. Un adolescente que había sido sorprendido robando una oveja. Ahora, el capataz parecía inexplicablemente al borde de la muerte. Desde la estancia se divisaba el inconfundible contorno del cerro Arequita, pero no se oían los lamentos y susurros que aquella noche poblaban el monte de ombúes de su ladera. Menos aún se podía advertir desde allí la pálida lumbre, reflejo de un fogón interior que salía por la grieta que anunciaba la entrada de la cueva. La cueva, una gruta inmensa y oscura, siempre está custodiada por los murciélagos vampiros. Adentro de la gruta, tres ancianas charrúas se repartían el trabajo. Una curaba al muchachito brutalmente castigado por el capataz con rezos y emplastos vegetales. Las otras dos armaban un muñeco de trapo y lo elevaban con sus brazos hacia el techo, hacia donde está la eterna gotera del agua. Al levantar el muñeco, algo pasó fuera de la gruta. Un relámpago bajó por las nubes negruzcas que ocultaban la roja luna. Se iluminaron espectralmente los corrales de piedra más antiguos, que son indios de origen. Los largos muros de piedra prolongaron el relámpago en toda su blanquecina extensión. En la estancia, la mujer y los peones rodeaban el catre donde yacía el capataz. La pequeña ventana se abrió bruscamente y fueron inundados por la espectral luz del relámpago. El cuerpo del enfermo se estremeció y su garganta salió un gemido casi animal. En la gruta, una de las ancianas amarró con un maneador las piernas del muñeco. En la estancia, el capataz se agitaba en convulsiones, golpeaba el aire con las piernas, pero ya no lograba separar una de otra. En la gruta, la segunda anciana vendó los ojos del muñeco. En la estancia, el capataz abrió desmesuradamente los ojos y gritó que ya no veía, que estaba ciego. En la gruta, la tercera anciana levantó una astilla del árbol de la aruera, apuntó con ella hacia el muñeco y antes de atravesarlo, interrogó con los ojos al muchacho herido. Este dijo que no con la cabeza, y entonces la anciana, que tenía la astilla con la punta a pocos milímetros del vientre del muñeco, la separó y la quemó con el fuego de la antorcha, dejando caer al muñeco con desprecio.

En estos 20 años de cultivos transgénicos, ha quedado demostrado que solo se benefician empresas y terratenientes. Nosotros estamos teniendo un experimento de producir alimentos a base de veneno. Primero sobre la base de encubrir de que los venenos no eran venenos, ¿no? Santiago del Estero hacia el norte, donde se ha ido metiendo el agronegocio, donde hay poblaciones de campesinos y poblaciones originarias, ahí se está haciendo un verdadero genocidio. Solo en la década del 90 en Argentina, estas prácticas agrícolas han expulsado 1 millón de campesinas y trabajadores rurales. Es por esto que, sin agricultura campesina, no hay alimentación. Basta de fumigar a los pueblos. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando La Colectiva? Estás escuchando La Colectiva, 102.5. 102.5. Desde la planta baja del CID, La Colectiva invita. Patas para arriba. Ya. Bebé. Pasta bambú. Bebé. Pura batata. Panza vermillón, ¿qué dice? No, panza bacana. Ah. Parangana de galí. Policía Botón. Puro bla bla. Hola, ¿hay alguien ahí? Yo. ¿Quién sos vos? El chino, ¿quién más? Ah, no sabía. No te puedo ver, pero te escucho bien. Tanto como si estuvieras al lado mío. ¿Sabés que yo tampoco te veo? Es más, solo veo... ¿Qué es? ¿Un cuarto? ¿Es un techo? ¿Una habitación? Así parece. Está medio borroso. ¿Hola? ¿Hola? ¿Ustedes también están acá? Sí. ¿Y dónde estamos? Ni idea. Ya voy, mamá. Ya me levanto. ¿No puedo faltar hoy al cole? Omar. Sí. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Y mi mamá? Estaba soñando, Omar. Omar, abrí los ojos, che. Ey, sí. Ya va. Pero, ¿dónde estamos? No sabemos. Parece una habitación, pero no es la mía. La mía tampoco. La mía menos. Che, casi que no los puedo ver, aunque los escucho perfecto. Somos como sombras. Miren, son gatos, son muchos. ¿Dónde, Omar? ¿Estás loco? Sí, tienes razón, hay gatos. Michi, vení, Michi. ¿Qué pasó? ¿Desaparecieron? Sí, se fumaron en el aire. Miren, allá hay alguien. ¿Ana y Juana? ¿Dónde? Allá, mirá. Sí, es un hombre con sobre todo. Y se está alejando. Parece un detective. Vamos a preguntarle a dónde estamos. Señor. Ay, por favor, alguien que lo alcance. Intento correr, pero no puedo, ¿eh? Sí, che, a mí me pasa lo mismo. Como en los sueños que uno corre y no llega nunca. Ay, se fue, che. No. ¿Sabes que no se fue? Este también se fumó, ¿eh? ¿Y eso que está ahí a lo lejos? ¿Es un estadio de fútbol o me parece? Sí, es un estadio de fútbol, pero está medio hecho mierda, ¿no? No, ¿cómo hecho mierda? Yo lo conozco, es el viejo gasómetro. También mire, está Lauren y Hardy. ¿Quiénes? El gordo y el flaco. ¿Qué onda con este lugar? No sé, pero aparentemente todo lo que vemos no es real. Somos como imágenes que aparecen, desaparecen. Se achican, se agrandan. Che, a ver si alguien vio si la birra la traía encerrada, porque si la trajeron abierta nos metieron algo adentro, ¿eh? Seguro. Sí, justo. Te van a meter algo gratis y todo. Escuchen. Buenos Aires, querido. No habrá más penas de olvido. Qué grande, Carly. Guardo yo te vuelvo a ver. Habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle en que nací fue el centinela de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi pebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, y oigo la queja de un bandoneón dentro mi pecho pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, dolor de mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce devoción. Quiero que sepas que al evocarte van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de Arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dice su queja de coraje y de pasión. Y una promesa y un suspirar borró una lágrima de pena aquel cantar. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. La radio a la calle. La calle en la radio. Desde la planta baja del CID, la colectiva invita. 10 años agitando el aire. Hola, hola. Sí, acá en el ascensor. Desde el ascensor te estoy hablando. Del ascensor. Sí, del ascensor. No, ni idea. No, sí, desde el edificio de la empresa se puede, no se corta la señal acá adentro. Hay wifi en el ascensor, boludo, no te lo podés creer. Sí. Bueno, que sí. Claro. Claro, sí. Y bueno, viste, la media hora de almuerzo la aprovechás acá. Sabés que yo no puedo. No puedo estar más de un minuto sin comunicarme. Y sí, aunque te parezca mentira, acá puedo hablar más tranquilo sin que nadie se meta. Acá puedo ser más yo, ¿entendés? Nah, la gente ni se da cuenta. Nah, ni los miro, nah, ni los veo. Para que ahí sube uno, ¿eh? ¿Y la final, al final la viste? ¿Y qué te dijo? Nah, me jodés. ¿Está buena? Bueno. Ahí se bajó, che. Qué sé yo, un gordo de la sección de seguro. Bueno, nada. Che, lo que te contaba antes, cuestión que hablé con Patricio, ¿viste? Le dije que yo, lo que yo pensaba, ¿viste? No la careteé. Le dije, Pato, vos tenés que entender que las leyes del mercado son las leyes del mercado. No son algo que uno elige. Entonces, si el producto se posiciona o no, tiene que ver con nuestra capacidad de adaptación a esas leyes. ¿Qué? No entendió nada. Que me echan. ¿Viste cuando el tipo está metido con la idea fija y no puede salirse de su eje? Y yo le decía, Pato, escúchame. No estés pensando en eso. Necesitamos que piense en el equipo. Y si algo no sale, nos perjudica todo, ¿entendés? Sí. Bueno, pero él estaba obsesivo con el suyo, ¿viste? Se mantenía en su eje. Y para mí, este es un pensamiento mío, te aclaro, por si me equivoco, pero para mí eso es un punto que fue lo que hizo que lo echen. Que no supo integrarse al equipo. ¿Entendés? Sí, claro. Aparte, cada uno fuimos a hablar por nuestro lado, ¿viste? Y sí. Bueno. Para que sube gente. Se me hace el horario volver a Ofi. Dale. Después te sigo contando. Un abrazo. Alone and helpless.

Marcharon días y días, a pie, de a caballo, para poder llegar al lugar donde se iba a producir la novedad. Cuando todos estuvieron reunidos, el machi ese, Miliaquien, subió a una magüida a llamarlo. Entonces llegó con la contada de quien recién iba a venir al otro día, que había que preparar a 6 muchachos jóvenes, 3 de cada lado, y hacerle como una callecita, un pasadizo para agarrarlo, porque ya estaba arisco. Todo se puso en condiciones, pero el hombre no apareció. Miliaquien subió otra vez en un caballo blanco a esa magüida, donde había una laguna, pero el muerto no bajaba. Entonces pasó un hombre con un carrito para parlamentear un poco, conversar, pero Miliaquien no lo dejó entrar. Ahí se enojó este, que era machi verdadero, y lo retó. Le dijo que no era divino ni era nadie. Todos los que estaban quedaron admirados porque en la rogativa no se podía decir ninguna mala palabra ni pelear. El hombre del carrito esa noche, como al venir la mañana, soñó. Se levantó el machi y contó el sueño. Dijo que se habían reunido inútilmente, que el muerto no estaba en el cielo. Esto lo supieron los ancianos y empezaron a comentar en todos los fogones la novedad que había traído ese hombre. Entonces se reunieron en junta y ya llamaron al machi. Por la virtud que tiene se lo llamó y dijo: «Sí, los tienen mal reunidos acá. Hay hombres y mujeres amontonados en este lugar y el muerto está cerca. Para que vean, traigan un pañuelo blanco. Déjenlo tendido acá. Va a caer el pelo del muerto». Pusieron el pañuelo blanco y ahí cayó el pelo. «Este es el pelo del cadáver», dijo el machi. Entonces ya empezaron a preguntar de qué lado estaba, a qué distancia. En la costa del arroyo había como una plazoleta. Ahí tiene que estar. Todos salieron a buscarlo y donde había dicho el machi, allí estaba, medio tapado con hojas de árboles. Mucho se enojó la gente porque había sido engañada. Y entonces, como se hacía antes, los antiguos verdaderos mataban al que decía una mentira. Cuando llegó el juez, ya había disparado el falso machi. Se escapó para la Argentina, pero al tiempo volvió. Con una viuda ya se enamoró. La viuda le dio palabra y ya se juntaron. Miliaquien fue a un boliche y ahí lo reconocieron. La viuda venía siguiendo al hombre. Al pasar un puente lo agarraron y lo echaron al agua. Pero duró todo el día. No lo mataron hasta la mañana siguiente. Bramaba como un toro. Y ahí se hizo justicia mapuche. Un cuento narrado por José Colimán en Aucapán en 1967. El falso machi. Bueno, continuamos. Acá haciendo ficción. Mucha lectura, mucho radioteatro, mucha música. Mucha música. Planta baja del mes de agosto de Radio La Colectiva. Y mucha gente, ¿eh? Mucha gente y va a venir mucha ficción. De ficción de la que hoy está en la radio. Creo que es uno de los planta baja más numerosos en cuanto a asistentes y asistentes escuchas. Y público que está escuchándonos. También bien, nos están llegando mensajes por WhatsApp. Así que por también, Facebook. Por Facebook también. Así que bueno. Muy bueno esta ficción del planta baja. El planta baja. Planta baja que también es una ficción, porque alguno sabe lo que es PB. Ah, ¿es planta baja o es otra cosa? Y esas dos letras pueden ser muchas cosas. Pueden ser muchas cosas y bueno, por eso, en este momento de ficción capaz que a alguno le sale para ponerle el nombre de otro nombre, no simplemente planta baja. Sí, sí. Bueno, y algunas de las cosas que escuchamos hoy fueron elegidas especialmente para el programa de hoy y otras han salido en algún momento en el aire de La Colectiva, en alguno de los programas. Quisimos recordarlo hoy también y traerlo para compartirlo en este programa de hoy. Así que bueno, en un rato va a venir uno de esos. Las chicas, sí. Acá hay malas tripas. Así se que vienen, bueno. Se van preparando las chicas, vamos con un temita musical y seguimos con más planta baja desde la calle. Toma el ascensor a la mañana sin temor a que se caiga. Baja en el quinto piso y toca con dos golpes a la puerta. Se abre y entra Mariel. En el quinto vive él, es el valiente capitán de la fragata. Y cuando llega Mariel, deja la gorra y sírvete con limón o a lo mejor café. yo tome el ascensor a la noche sin temor a que se caiga. Pero al quinto no llegó, alguien la cuerda le cortó y se cayó. Y así Mariel murió. Capitán lleno de espanto y de dolor se suicidó. Y al instante el consorcio una fiesta organizó. ¿A dónde fue? Fue en el quinto C. El consorcio festejó y del capitán se habló. Y las damas satisfechas sonrieron, pero el capitán faltó y a la reunión no asistió. Era natural, estaba con Mariel. ¿A dónde estaba él? ¿Qué es para vos, Pebe? Brutal. Ponele barrio. Pinto bardo. Perversa ballena. Puré bestial. Puré bestial. No, ay, era la misma. Javier Rey. Por favor. Pepe Biondi. Planta baja, planta baja. ¿Y qué es para vos, Pepe? Romeo, hemos logrado escaparnos juntos de nuestras horrorosas familias. Julieta, mi amada, tuve miedo de no verte nunca más. Gracias al cielo el mensaje llegó a tiempo y pudiste despertar en mis brazos. Nunca olvidaré el encuentro de nuestros ojos en ese exacto momento. Nos quedaremos en el bosque viviendo un tiempo hasta que dejen de buscarnos. Tendremos un lugar, un hogar cálido de amor. No puedo esperar por pasar el resto de la eternidad junto a ti, Romeo. Unos años después, ay, la pareja inmortalizada gracias a ser bestsellers. Juli, Juli, hey Juli, Juli, Juli, Juli, Julieta. Sí, ¿qué pasa, amor? Nada. Sigo pensando en esto de la eternidad. He perdido el rastro de muchos años. Se volvió todo monótono. Ay, además, no creo que sea necesario estar siempre a la moda musicalmente. ¿Seguís con eso, Romé? Mira, la verdad que yo intento remar la situación sola. Esperé a que se muera el último integrante de mi familia para poder cenar con tus viejos tranquilos. Me parece que vos tenés que aportar algo a la relación también. No sé, fíjate. No quiero que creas que no te amo más, pero ya no sé lo que significa el amor en estos tiempos. Bueno, Romeo, si querés lo digo yo en voz alta. Quiero que tengamos una relación abierta. ¿Qué? ¿Qué? No, pará, yo te iba a proponer procrear juntos, Julieta. Julieta, ser padres. Ya lo hablábamos, gordo. Un hijo no es la solución. Soy Capuleto, o sea, no queremos traer una vida así a este mundo. Menos con mis genes, no. No hay que mezclarlos con los tuyos tampoco, ¿no? Imagínate. Ahora encima, con todo lo que pasó, todo el tiempo que pasó. Sí, aparte que está la luna en Marte, está terrible eso. Pero Julieta, ¿has visto solo un video de YouTube sobre astronomía? Astrología, Romeo, astrología. ¿Y sabes qué? Estas son las cosas que me hacen soñar con tipos como Mozart, tipo revolucionarias de la música, o Maluma, aficionados del arte. Julieta, Julieta, amada, no hagas de esto una gran discusión. Sigamos disfrutándonos el uno al otro, como lo hicimos hace cientos de años. Nunca dejes de estar a mi lado, Julieta. Ay, Romeo, salí, por favor, pará de hablar así que me da mucho, mucho asco. Ya estamos grandes, 2017, ponete los pantalones, loco. Por favor, me voy un tiempo a un hostel en el centro. Vamos viendo cómo sea, yo te sigo amando, yo entendés eso, pero no puedo seguir así. Necesitas un tiempo solo, pensaba. Juli, por favor, escuchame una cosa, yo no soy nada sin tu amor, déjame intentarlo otra vez, o sea, voy a aprender de este año, voy a aprender de este año, Julieta. Ya te abrí un Facebook y no funcionó, o sea, no le estás poniendo todo lo que podés, no estás hecho para la eternidad, déjame pensar un rato, chau. Oh, ¿y qué podré probar ahora que estoy solo? Podría experimentar con mis genitales, pero... Oh, no, eso creo que ya pasó de moda. ¿Cómo haré para actualizarme en el mundo de hoy? ¡Maldición! Esa canción me pone los pelos de punta. ¡No! Creo que debería decir algo como... ¡La puta madre! ¡Che! ¡Esta canción es una garcha! ¡Qué simpáticos son en este siglo! ¿Esto es Mozart, acaso? Ese pedante insufrible, si supiese cambiar la música, lo haría. A ver, voy a intentar entrar a Facebook. Usuario... Romeo Montesco. Ese usuario es incorrecto, a ver. Romé.Montesco. ¿Tampoco? Romontesco. Ah, ahí está. Contraseña... Capuleto cagón. Perfecto. Ah, no sé, no entiendo nada. Este aparato quizás debería iniciar mi modernismo. Inclinar quizás mi modernismo hacia el extremo. Como esa gente que no tiene Facebook porque es más cool. Sí, sí, eso tengo que hacer, ir al límite. Iré a aprender sobre la naturaleza. Volveré a nuestra casa del bosque a profundizar mi espíritu con los tiempos de hoy. A Julieta le encantará. Acá la gente habla raro, pero no tanto como Romeo. Quizás pueda conocer a alguien. Aunque huelen medio raro y no sé si me gusta tanto lo del baño compartido. Yo creía que era como más. Lo que más me gusta de los hostels es que siempre hay una persona en la puerta que se enoja mucho o es muy amorosa. Como que alguna de los dos extremos. El chabón este tiene una pinta de ser muy ortiva igual. Me acuerdo cuando me llamó Alf para que esté en un especial de su serie. Casi intimamos, pero yo nunca sería infiel en realidad. Me voy a bajar Tinder, ya sé. No hay que dar más vueltas. O sea, algo tengo que hacer con mi sexualidad. Tengo que dejar de controlarme. Tengo que crecer como persona. No puedo seguir condenada a la época en que nací. Sexo interesado, hombres, mujeres, ambos sexos. Me quiero poner como una descripción algo bueno, tipo ni yuta ni tuya, o a los Romeos ni cabida. ¿Sincronizar con Facebook? Dale. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Romeo? ¿Romeo, qué? Romeo, por favor, abrime. ¿Romeo? ¿Romeo, estás ahí? Vi que cerraste el Facebook. Por favor, Romeo, decime que no te pasó nada, Romeo. Romeo, ¿estás ahí? Por favor, respóndeme. Perdóname. Podemos vivir juntos. Podemos hacerlo más lento. No sé si vos necesitas un tiempo. Lo podemos solucionar, por favor, Romeo. Romeo, decime que estás bien. Romeo, abrí la puerta. Abrí la puerta, Romeo. No puedo creer que hayas hecho esto. No entendiste para nada lo que quise decir, Romeo. No lo puedo creer. Pero la verdad es que más vale morir por su odio que prolongar la muerte sin tu amor. Amado mío, si este es tu fin, pues será el fin de los dos. Adiós, mundo cruel. ¡Julieta! ¿Qué? ¿Qué haces aquí? ¿No te ibas a un hostel? ¿Qué has hecho, Julieta? ¿Por qué? No, ¿por qué, Julieta? No. Romeo, ¿estás vivo? Sí, mi vida, estoy vivo. Fui a espiritualizarme al bosque. No creí que ibas a venir por mí. Necesitamos pedir ayuda, Julieta. No, Romeo, quiero decirte que yo te...

colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Nos fumigan y dicen que llueve. El biólogo Horacio Lucero investiga los efectos de la exposición a plaguicidas desde 1993. En el 93 fue el caso que a mí me prendió una luz de alerta, porque las malformaciones que vi en una paciente en particular me estaban diciendo de que había algún efecto teratogénico, le llamamos nosotros, que es la formación de malformaciones muy evidente. Empezamos a tomar algún otro contacto con otros pacientes, todos tenían en común este tipo de exposición agroquímicos. Las campañas que nacen a partir de la iniciativa de profesionales de la salud se multiplican en el país. En todas es una constante la presencia de agrotóxicos en sangre como responsables de diversas enfermedades. Basta de fumigar a los pueblos. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre. Periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5, frecuencia modulada estereofónica. Ficticios, ficticios. Pensión momentánea de la incredulidad. Los miércoles de 19 a 21 por La Colectiva. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. La radio a la calle. La calle en la radio. Desde la planta baja del CID, La Colectiva invita. 10 años agitando el aire. Disculpe, este es el octavo piso. Yo le dije que iba al séptimo. Claro, por eso apreté el botón del séptimo. Pero este es el octavo piso. Sí, está bien, pero es mi culpa. ¿Usted apretó el botón del séptimo? Sí, sí, claro. Entonces no es su culpa. Claro que no, pero aprételo y compruébelo usted mismo. Le digo más, yo tendría que bajar acá en el octavo, pero no quiero que quede manchado mi buen nombre pensando que toqué el botón de un piso que no es. Así que me quedo con usted. Toque el piso 7 a ver qué pasa. Ahí está. Pero... ¡No! ¡Es el piso 4! ¡Alguien nos llamó desde acá! Yo no veo nadie. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos al octavo. Usted se baja ahí y yo bajo un piso al séptimo. Excelente idea. Bueno, ahí están las escaleras. Baje por ahí y vaya al séptimo. Excelente, gracias, hasta luego. Hasta luego. Oiga. Sí, ¿qué pasa? Este es el sexto piso. ¿Cómo que el sexto piso? Sí, del octavo pasa al sexto. Ah, entonces no es culpa del ascensor, es culpa del edificio. Claro. Se ve que la administración del edificio quitó el piso por un tema de superstición. Sí, sí, hay muchos edificios que hacen eso. Aunque... Uh-huh. ¿Y si el ascensor... ¿Y si es el ascensor el que quiere que nosotros pensemos eso? ¿El ascensor? Sí, el ascensor. El ascensor, hable bajito que no quiero que me escuche. ¿Que lo escuche quién? ¡El ascensor, caramba! ¡El ascensor! Supóngase que el piso en realidad existe, pero por alguna oscura razón que aún no comprendemos, el ascensor no quiere que vayamos y nos hace pensar que el piso no está. ¿Entiende? Sí, sí, sí, claro que entiendo, pero... Pero usted lo acaba de comprobar yendo por la escalera. En caso sea una mentira del ascensor, ¿el piso tendría que aparecer bajando por la escalera? Sí. A menos que la escalera y el ascensor estén complotados. ¿Un complot entre escalera y ascensor? ¿Con qué finalidad? Perdón. ¿Usted a qué iba al séptimo piso? Bueno, yo... No sé qué iba a ir a esto. ¿Cree que ascensor y escalera están de acuerdo con eso? No veo por qué no tendrían que estarlo. Si me lo cuenta a mí, desde el punto de vista humano, no me parece que lo que iba a hacer usted tenga algo de malo, ¿no? Sin embargo, mi moral es humana y no sabemos cuál es el sentido moral que pueden tener las escaleras y los ascensores. No. Al igual que los gatos, ellos ven y piensan cosas que nosotros no. Hagamos lo siguiente. Venga, venga, venga. Para acá si no nos oyen. Tenemos que buscar una persona, contarle lo que está pasando y hacer que vaya al séptimo. Quizá otra persona sí pueda ir hasta ahí o pueda subir por la escalera. Buena idea. Por ahí el problema de escalera y ascensor sea solo contra usted. Y ahora contra mí, porque saben que soy su cómplice. Pero si buscamos una persona virgen de objetivos de ir al séptimo, quizás surta efecto y podamos comprobar que el complot de escalera y ascensor es solo contra nosotros. En ese caso, la batalla estaría comenzando, ¿no? José viajaba tranquilamente en una unidad de transporte colectivo, pensando en cualquier cosa, cuando de pronto sintió que le golpeaban el hombro y una voz de nene le decía: imagínate camellos. Y José, que no encontró razones para no hacerle caso, se imaginó camellos. Y el nene dijo: ahora imagínate que vas por el desierto y estás muerto de sed. Y José se lo imaginó. Entonces el nene le dijo: imagínate que hay tres tipos que te están rompiendo la cabeza piña mientras vos tenés las manos atadas. Y a José ya no le gustó, pero quisiera o no, ya lo había imaginado. Entonces el nene le dijo: ahora imagínate que estás en una tribuna del estadio sentado y desde la cancha viene una pelota, un tiro de meta más que desviado y justo se te mete a vos adentro de la boca. Y por más que tratas de sacarte la pelota de la boca, no podés. Entonces José se dio vuelta y como vio que el nene estaba con la madre, dijo: señora, hágalo callar, hágalo callar. Y la madre dijo: nene, callate, deja tranquilo al señor. Entonces José sintió una gran calma interior y pudo concentrar toda su voluntad para pensar en un electrodoméstico, mientras en el fondo del mate todavía quedaban resonancias de una canción que en ese mismo día LR no sé cuánto había transmitido por milésima vez. A mí nadie me dice que tengo que pensar, yo pienso en lo que quiero y así vivo feliz. ¿Qué es para vos, Pebé? Polisemia brutal. Ponele barrio. Pinto bardo. Perversa ballena. Puré bestial. No era la misma. Perdón. Javier Rey. Por favor. Pepe Biondi. Planta baja. ¿Y qué es para vos, Pebé? Hola chicas, este mensaje era para avisar que llego tarde. Hay un piquete en la 9 de julio que no nos está dejando pasar. Están reclamando sueldos los judiciales. Ah, entonces lo que hay es una protesta. Hay piquete. Ah, Irene, ¿me pudiste conseguir el libro de...? Irene, ¿sabés qué es hacer piquete, mi vida? Piquete es cuando acampan. Esto es una protesta. Se entiende, cortaron todo. es lo mismo, mi cielo. Piquete es diferente de una protesta. Igual... Mira, en principio cortémosla con eso de mi vida y mi cielo. No soy ni tu vida, ni tu sueldo, ni tu piquete. Pará, lo de mi cielo y mi vida era un chiste. ¿De qué te reís, Lucio? Dijo que era un chiste. Bueno, me voy. Besos. Chau. Chau. Piquete es una forma de protesta de un grupo de personas dentro del contexto de una huelga. Intenta que esta sea secundada. Wikipedia. Tal cual. Gracias, Beba. ¿Quién agregó a Beba al grupo? Yo. ¿Por? El año 2001, para los que tienen memoria, sabe más que Wikipedia. Los años saben. Wikipedia sabe. O sea que cuando los docentes hacemos paro y vamos al Ministerio de Educación en grupo, estaríamos haciendo piquete. ¡Claro! No. Para mí, piquete es lo mismo que protesta. A la larga cortan la calle. No me subestimes. No te subestimo. Sí, la subestimas. No, no la subestimo. ¿No la subestima? No, no la subestima. Yo no te subestimo, solo quiero aclararte si te interesa. Y si no, no pasa nada. A mí me parece que no son sinónimos, por más que en el sentido se usen ahora de manera distinta, ¿vieron? Jimena, ¿quién agregó a Jimena? Yo, fue sin querer. Sos boludo, Lucio, estás agregando a todo el mundo. Es que me anda mal el celular. Yo solo informé que hay piquete, nada más. Listo, dejémoslo acá. Si para vos es mal decir piquete, es cosa tuya. Jamás lo dije con intencionalidad o ofensa. Es re común decir piquete cuando hay un corte. Piquete es una forma de protesta donde un grupo de personas dentro del contexto de una huelga intenta que esta sea secundada. Wikipedia. Otra vez, Beba, ya lo dijiste. Yo encontré otra definición en el diccionario virtual.com. Está buenísima esa web, Lucio. Gracias, Jimé. A ver, ahí dice que piquete también se emplea para nombrar al conjunto de individuos que se reúnen en un espacio público para realizar una protesta y manifestar sus reclamos y buscar interrumpir la circulación o el libre tránsito de las calles, carreteras o rutas con la intención de llamar la atención y ejercer mayor presión. Está buenísima esa definición, Lucio. Bueno, bueno, compas, a descansar, que fue un día largo para todos. Hay que desenchufar, mirar una peli, tomar algo calentito y disfrutar del descanso. Mañana será otro día. Sí, claro. Si mañana sería el mismo día, no sería mañana, ¿o sí? Tere, no sé por qué me atacaste así, si ni me conoces. O sea, que si te conociera te atacaría seguro, ¿no? Nosotras somos piqueteras cuando marchamos cortando el tránsito. ¿Es una pregunta o una afirmación? Las dos. Muy bien, sí, claro. Ahora somos piqueteras cortatránsito. Piquete es una forma de protesta donde un grupo de personas dentro del contexto de una huelga intenta que esta sea secundada. Wikipedia. Y dale la otra con Wikipedia. ¿Qué te pasa? Me gusta informar. ¿Informar es leer Wikipedia? O leer el diccionario virtual.com. Está buenísima esa web, Lucio. Gracias, Jimé. Lo único que dije era que llegaba tarde porque había un piquete. La próxima no informo más nada. Miren lo que encontré en la web protestandobien.com. Los piquetes tienen sus orígenes en las huelgas en Francia, Inglaterra, Italia y Alemania. Son una expresión popular de la protesta que procura coaccionar de una forma u otra contra quienes no desean participar de una medida de fuerza o una huelga. El piquete en sí mismo es un acto de violencia física y psicológica para lograr adhesión por la fuerza o por vía de amenazas o de intimidación. ¿Podés dejar de googlear cada cosa que hablamos? La marcha de los maestros fue una huelga que también contenía una protesta, pero habilitada. Estará muy habilitada, pero no nos dan nada de pelota. Claro, la habilitación deshabilita la protesta, ¿no? caja cartonera, no hay nada para cocinar. Los pajaritos turritos no cantan y hacen playback de grandes hits de Chayanne. Y Blancanieves, que tiene un atraso de 3 semanas. Y Cenicienta, que dice que ella solo usa All Stars. Zapatos jamás. Mambrú perdió una oreja y no lo dejan ser popstar. Caperucita Revilla secuestra a la abuelita y con el lobo van y van. Desde que fuma Paquito, Romeo no pisa el balcón. Y Peter Pan se patina fortunas en los Taxi Boys. No, no, no, cuentos sargentos para dormir de prepo que me contaba mi mamá. Pero sabes cómo es el país del ni me acuerdo, terminaban bien o mal. Los tres chanchitos, el lunes les remata la casa, el banco francés. La farolera tropieza y gira de lo lindo en el bulín del coronel. Los piqueteros, ni a Hansel ni a Gretel, los dejan pasar. Y Manuelita se queda en París de inmigrante ilegal, lavando platos. Sargentos para dormir de prepo que me contaba mi mamá. Pero sabes cómo es el país de ni me acuerdo, terminaban bien o mal. Desde la planta baja del CID, la colectiva invita. Patas para arriba. Nah. Bebé. Pasta bambú. Bebé. Pura batata. Panza vermellón, ¿qué dice? No, panza bacana. Ah. Parangana vengan. Bebé. Policía botón. Puro bla bla. Señoras y señores, en esta oportunidad vengo a ofrecerles de los grandes remates de aduana. Este novedoso dispositivo único, exclusivo, les permitirá con un pequeño giro de sus dedos sacar y extraer cualquier residuo oleaginoso de sus oídos. Su cuerpo longilíneo está fabricado con plástico de alto impacto, similar al que se usan las tarjetas especiales, y en la punta cuenta con un suave y absorbente algodón de extrema pureza, mismo con el que imprime los billetes de Estados Unidos, que no irrita y es hipoalergénico. Como si esto fuera poco, nos trae una, sino dos esferas, como pueden ver, ubicadas en cada uno de sus extremos. Usted lleva 20 de estos dispositivos a 10 pesitos, nada más. ¡Un regalo, señora! Se compró barato, se vende barato. Sí, señor, ya estoy con usted. Permiso. Aproveche, esta oferta es solamente por hoy, para este medio de transporte. Muchas gracias. ¿Alguien más por acá? 10 pesitos nada más, único y exclusivo. No requiere esfuerzo ni conocimientos previos. Cualquiera puede usarlo. Ideal para los chicos. ¿Alguna otra persona? Gracias, hasta luego. ¡Ah, qué épocas de gloria hemos vivido los ascensoristas! ¡Amos y señores del descenso y el ascenso! ¡Reyes de la botonera y la puerta! ¡Dioses del control! Tarde o temprano, siempre a la larga, terminábamos enterándonos de todo. ¿Quiénes eran? ¿A qué piso iban? ¿Cuántas veces por día? ¿De qué humor estaban? Preocupaciones, inquietudes, llantos. Y siempre la pregunta eterna. ¿A qué piso va? Y todos, absolutamente todos, siempre obligados a darte esa información. Y yo manejando la gran danza del ascensor, porque es una danza mágica y mecánica. Un, dos, tres, se abren las puertas. Un, dos, tres, bajando y subiendo, entrando y saliendo. Los cuerpos se rozan, pero no se tocan. Y arriba y al sexto. Un, dos, tres, abajo y al décimo. Un, dos, tres, sube la señora. Baja el contador. Lléveme al tercero, dice la abogada. ¡Planta baja!, pide el cadete casi gritando mientras escucha música con los auriculares puestos. ¡Ah, qué épocas de gloria hemos vivido los ascensoristas! Rodeados de gente mañana, tarde y noche, con el tiempo justo para verse sin comprometerse, para elegir el saludo correcto, el comentario casual, la chanza atinada, el sobreentendido que nunca se explica. Tiempos gloriosos y tiernos que no volverán. Ahora todo es automático, frío, insano, puertas que se abren sin mirar, voces grabadas que no expresan nada y paredes frías consiguieron que el ascensor, en lugar de un viaje, pase a ser solamente un trámite. ¿Quién te dice que quizá no falte mucho para el día que nosotros, los ascensoristas, volvamos como jinetes del apocalipsis con un ascensor gigante en un montacargas eterno y abramos las puertas con la palanca giratoria? Hagamos subir a todos y con una sonrisa en los labios digamos de una vez y para siempre: buenas noches, ¿a qué piso van? La radio a la calle en la radio. Desde la planta baja del CID, la colectiva invita. 10 años agitando el aire. Ya llevo más de una semana en este ascensor. Al menos es lo que pude calcular, porque la batería de mi celular se agotó hace rato. Supongo que hoy es domingo. Supongo. Tengo hambre. Por suerte, cuando quedé atrapado acá, volvía del kiosco de comprar unas gaseosas para la gente de la oficina. Una pena que me pidieran agua tónica, que la odio. Pero bueno, con eso vengo zafando la sed. Pero el hambre me está matando. Decí que estoy rellenito. El cuerpo se debe estar alimentando con mi grasa hace rato. Y me duele la cabeza todo el día. Por ahí me estoy enfermando. Al principio gritaba, golpeaba la puerta, pateaba, pedía ayuda. Pero me cansé. Ya perdí la esperanza de que vengan a buscarme. Lo deberían haber hecho cuando no me vieron volver ese día, ni el día siguiente, ni el resto de la semana. Y esta cabeza que me va a estallar. Duermo mucho y sueño mucho. Va, a veces no sé si estoy soñando o imaginando con los ojos cerrados. Y ese es el único momento que me siento mejor. Y me siento mejor porque me acuerdo de ella. Ella, Torres, la de contaduría. Torres. Qué feo apellido, pero qué linda ella. ¿Cuál será su nombre? Tiene cara de Marcela, o de Luciana, o de Gabriela. A veces creo escuchar ruidos, y por momentos me nace la esperanza que viene algún técnico de ascensores a liberarme, con su llave maestra, brillando. Otras veces pienso que algo pasó afuera, una hecatombe, como esas series de zombies donde ya no queda nadie, y que me salvé por estar encerrado acá. Va, me salvé por un tiempo. No creo durar mucho más. O por ahí no sobreviví yo solo, por ahí Torres de contaduría también. ¿Quién te dice? Y me la encuentro escondida detrás del archivero y vienen a atacarnos los zombies y yo empujo los estantes llenos de biblioratos y la salvo y... Ah, imaginando esas cosas me paso los días. Mi teléfono celular nunca tuvo señal y la poca batería que le quedaba la gasté jugando a los jueguitos el primer día, pensando que salir de acá era tan solo una cuestión de horas. Me siento muy débil. No creo durar mucho más. Si estas palabras le están llegando a alguien, avísenle a Torres que mis últimos pensamientos son para ella. Y que pudimos haber sido muy felices juntos. El cuerpo de Emiliano Díaz fue hallado sin vida atrapado en el ascensor. Según el forense, había sufrido un estrés profundo. Fue la única víctima de las 7 horas del apagón general del jueves. Acá estamos y llegó el final de esta ficción, o no ficción, no sabemos. Sí, ficción. Mucha sí, ficción. Y da para mucho más esto, ¿eh? Por así supuesto. Que no sé si se viene un planta baja, dos ficciones. Dos ficción, ¿eh? Porque nos quedaron muchísimas cosas, muchas cosas por decir. Yo pero bueno, como escuchamos, ¿no? Algunas de las lecturas y los radioteatros sí. Pasaron por el aire de la colectiva y otros fueron uh-huh. pensados y escritos. Para este programa. Así que bueno, gracias a todos los que han colaborado en la producción express de este planta baja. Claro, y si bien lo hicimos rápido, sabemos que ahora hay muchísimas cosas más y va a ser buenísimo. Llegaron un montón de mensajes, les digo, Epa, desde Córdoba, de distintos lugares que están escuchando este PB de ficción y que dice que estallaron con la risa con algunas. ¿Cómo lo viste, Maxi? ¿Sonó bien? Excelente, la verdad que muy bien, muy bien. Lo vi muy bien. Muchas gracias por todas las participaciones. Llegó mucha gente. Somos uno de los programas más vistos de este planta baja. Y escuchados. Escuchados, sí, no, porque escuchado, somos radio. Es obvio, pero más vistos en este momento, in situ, sí. En el planta baja. Me parece que nunca hubo tanta gente. Uh-huh. Así que muy bien, muy bien. Muy bien, vamos a repetirlo. Por supuesto. Hay un especial de brujas. Hay un especial de brujas. Para fines de octubre. Ay, me da miedo. ¿Cuánto esto? Para mi caldero? Está interviniendo el programa. ¿Quién es? Es para la próxima. Ay, pero nos deja picando. Pero bueno, nos vemos entonces el segundo sábado del mes de septiembre con más planta baja en Radio La Colectiva. Exacto. Pero no se vayan, porque enseguida subimos al estudio y viene La Desventura. La Desventura del Hombre. Hasta el mes que viene. Chao. Chao.